Contenido A. Apto para todo público. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, entre cuerdas y versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Amigos de La Voladora Radio, es un gusto saludarles nuevamente a través de las ondas sonoras en la frecuencia del 97.3 y por internet llegando a todos los rincones del mundo. Yo soy Fer Muñoz y como cada sábado les pido que me acompañen en este viaje musical conformado por las cuerdas y los versos del maestro Silvio Rodríguez. En este tercer capítulo de Entre Cuerdas y Versos quiero arrancar haciendo un pequeño homenaje a un guerrillero, revolucionario, un enorme hombre de alma noble y extraordinario corazón que falleció hace unos días. De rostro bonachón y pelo enmarañado, Pepe Mujica partió de esta vida siendo uno de los mayores ejemplos de patriotismo y dignidad. Fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una organización guerrillera de izquierda radical en Uruguay durante las décadas de 1960 y 70, inspirada en el guevarismo y la Revolución Cubana. Pasó casi 15 años preso, varios de ellos en condiciones extremas, por su militancia armada y política. Fue fundador del Movimiento de Participación Popular, MPP, una fuerza dentro del Frente Amplio, coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre el 2005 y el 2020. Fue electo presidente en 2009 con un discurso y una práctica marcadamente de izquierda progresista, orientada a la justicia social, la equidad, los derechos humanos y la redistribución. Su ideología estaba centrada en la crítica al capitalismo consumista, la soberanía de los pueblos, el respeto al medio ambiente y la igualdad. Pepe se definía a sí mismo como libertario de izquierda y en sus discursos solía citar a Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo y José Martí junto a pensadores humanistas. Como una vez dijo, soy de izquierda, pero no soy estúpido. Ser de izquierda no es ser un sectario. En su mandato donó gran parte de su sueldo como presidente a organizaciones sociales. Vivía en un rancho, sin lujos ni escoltas, nada ostentoso, y rechazó privilegios de poder. Promovió leyes progresistas como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario, la regulación de la marihuana, entre otras más. Hoy aquí, en La Voladora Radio, recordamos con una sonrisa libertaria a Pepe Mujica. Hoy el aire parece más denso, como si el mundo mismo guardara un instante de silencio. Se ha ido José Mujica, el Pepe, el hombre que nos enseñó que la dignidad no está en lo que uno tiene, sino en cómo vive, en cómo lucha, en cómo ama la vida. Pepe fue guerrillero, preso político, presidente, pero por encima de todo fue humano. De esos humanos que no se venden, que no se rinden, que no traicionan su conciencia. En un mundo que insiste en medir el éxito por el tamaño de la cuenta bancaria, Pepe nos recordó que lo verdaderamente valioso no se puede comprar. Vivió como hablaba, con sencillez, con el alma puesta en la tierra y la mirada en los otros. En su modesto rancho, entre perros, libros y flores, nos dio el ejemplo más profundo de lo que significa ser libre, porque libre no es quien acumula, sino quien no está atado a nada, quien no necesita más para vivir que un buen vino, un buen silencio y un corazón dispuesto. Desde joven eligió el camino difícil, la revolución, el hambre de justicia, el sueño de un país donde nadie fuera más que nadie. Pasó por las sombras de la cárcel, torturado, aislado, y sin embargo nunca odió. Salió con la ternura intacta, con el alma sin rencor y con una lección que hoy nos duele por su claridad. La vida es demasiado corta para malgastarla en cosas que no importan. Pepe nos enseñó a mirar el mundo sin cinismo, a valorar el tiempo, a sospechar del consumo como cárcel, a entender que la felicidad no se compra en cuotas ni se mide en bienes, que vivir ligero es una forma de resistencia, que elegir la humanidad es una forma de rebeldía. Hoy lo despedimos con lágrimas, sí, pero también con agradecimiento, porque su vida fue faro, porque su voz, serena y sabia, seguirá diciéndonos desde algún lugar del viento, no te vendas, no renuncies a lo esencial, no vivas como si fueras eterno. Gracias, Pepe, por no haberte dejado domesticar, por haber sido coherencia en tiempos de ruido, por haber hecho de la política un acto de amor. Descansa, viejo sabio. La semilla que sembraste en tantos corazones seguirá creciendo. Hay canciones que no solo suenan, resuenan. Canciones que no se escriben con tinta ni con notas, sino con memoria, convicción y ternura. Hoy, el tiempo nos alcanza con una melodía que abraza y despide. Un canto que, sin decir adiós, honra a un hombre que hizo de la sencillez un acto revolucionario. Un sembrador de ideas que caminó descalzo entre los grandes y prefirió siempre el nosotros antes que el yo. Silvio Rodríguez, trovador del alma latinoamericana, ha escrito y dedicado una canción a Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, referente ético, campesino de palabras sabias y ejemplo viviente de que la política también puede oler a tierra, a mate y a dignidad. La canción se llama Más por venir, un título que es promesa, bandera y herencia. Fue escrita en 2009, pero hoy, con el corazón sensible por la partida física de Mujica, Silvio la completa y la comparte como un homenaje en vida a uno de los grandes hombres de nuestra América. Como el propio Silvio dijo, no crean que es adiós, solo es un saludo para siempre. Aquí está Más por venir de Silvio Rodríguez para Pepe Mujica y para todos los que creemos que aún hay futuro por construir. Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba. Estos versos los compuse en el 2009, cuando te escuché decir algunas cosas. Hace unos días los terminé y les puse esta música, un poco motivado por el llamamiento de León, de nuestro querido León Gieco. En fin, un abrazo infinito. Más por venir. Por donde vino, aprendizaje triste, pero no mi destino. Jamás soñé venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza tras la sombra del viento. Lo bueno y lo terrible, escudriñando modos de ensanchar lo posible. Supe arrancarme clavos y seguir sonriente. No quise ser esclavo de una cuenta pendiente. Se hace breve para ser la mejor. Espero que quien quede viva para el amor. La vida fue a mi lado por donde supe ir. La vida fue pasado, pero más por venir. Yo sé que pasan por un momento difícil, pero miren un cacho para atrás los que les dieron patria. Aquellos campesinos analfabetos, mugriento y heroico, que crearon el cimiento de este país. La vida se puede sufrir, se puede soportar porque te la imponen, o la vida se puede recrear porque tú deliberadamente tomas un rumbo y te esfuerzas por sostener ese rumbo. Y eso es muy trascendente porque eso se llama libertad. Que para uno puede ser un piano y para alguno la lucha por la suerte de los demás. Para hacer cosas importantes hay que aunar muchas voluntades. Nuestro sistema, nuestra forma de vida tendría que expresar y debe de expresar el vivir como vive la mayoría en nuestros países y no como vive la minoría. Porque si no, la democracia queda secuestrada. Y con esto le quiero transmitirle a la gente joven, los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Quieren a su pueblo. No se puede luchar por algo que no se quiere. Te puedes caer 1, 2, 3, 50 veces, pero vale la pena volver a empezar, siempre. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día, tus muchachos barren minas de Haifón. Barres minas de Haifón. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Esto es Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Amigos de La Voladora Radio, muchas gracias por seguir con nosotros. En el bloque anterior cerramos con el tema Madre. En el vasto repertorio de Silvio Rodríguez hay canciones que trascienden el tiempo y espacio, convirtiéndose en himnos de memoria y resistencia. Madre es una canción que Silvio compuso en 1972, inspirada por el heroísmo de las Brigadas de Juventud Trabajadora Ho Chi Minh en Vietnam. Estas brigadas, formadas por jóvenes de la Juventud Comunista Vietnamita, enfrentaron una tarea titánica y peligrosa: desactivar las modernas minas colocadas por Estados Unidos en la desembocadura de los puertos y ríos de la República Democrática de Vietnam, especialmente en Haiphong, el principal puerto del país. Silvio relató en un recital en París en 1977 que en un Día de las Madres ya habían muerto varios centenares de estos jóvenes en su valiente labor. Conmovido por su sacrificio, escribió esta canción en homenaje a ellos y a todas las madres que perdieron a sus hijos en la lucha por la libertad. Madre no solo es un canto a la maternidad, sino también a la madre patria y a la madre revolución, simbolizando el amor, el dolor y la esperanza de un pueblo en resistencia. A continuación presentaré el tema Ángel para un final por Silvio Rodríguez en 1984 en el álbum Tríptico número 2. Esta pieza, con su lírica profunda y melodía envolvente, ha tocado corazones en todo el mundo. Su influencia se extendió aún más cuando el grupo chileno Los Bunkers la versionó en su álbum Música Libre en 2010, rindiendo homenaje a Silvio y acercando su obra a nuevas generaciones. Esta canción navega sin duda entre la ternura del amor y la inevitabilidad de la pérdida. Silvio habla aquí de cómo el amor y quizás la inspiración aparecen de lo cotidiano, de lo inadvertido, como si el ser amado fuera una revelación de la penumbra. La puerta se convierte en metáfora. Al abrirnos, al arriesgarnos, accedemos a la posibilidad del otro. La madrugada, ese espacio entre la noche y el día, entre el sueño y la vigilia, es el momento más vulnerable, más humano. Es cuando la necesidad del otro se vuelve faro. Silvio no canta al amor seguro, sino al amor como enigma, como fuerza que no se comprende pero que nos transforma. Este aparecer es también una epifanía, una manifestación súbita de lo sagrado. Aquí ya no se trata solo de amor romántico, sino del deseo profundo de permanencia, de no ser efímeros, de resistir juntos al olvido y a la muerte. Un pacto de ternura desesperada entre dos seres que se saben transitorios. Silvio reúne todas las formas de lucha y expresión, el arte, la palabra, la subversión, el amor, y nos dice que una canción no solo es una canción, es acto político, caricia, combate y consuelo. Y es también herencia, lo que dejamos cuando ya no estamos. Por eso, cuando suena Ángel para un final, no se trata de una despedida, sino de una afirmación. El amor, cuando es verdadero, se canta hasta el último aliento. Aquí está Ángel para un final, de Silvio Rodríguez. silencio aparecí entre dos. Era que pasaba un ángel que le robaba la voz. Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar. Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar. Todo empezó en la sorpresa, en un encuentro casual. Pero la noche es traviesa cuando se teje el azar. Sin querer se hace una ofrenda que basta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál es el ángel que entre nosotros pasó. Pero la noche es traviesa cuando se deja el azar. Sin querer se hace una ofrenda que pacta con el dolor. O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Besa y te abraza, ángel para un final. Hora de presentar una de las canciones más queridas por la comunidad de aficionados a la música de Silvio. Esta es sin duda una bandera que llegó al corazón de miles y ahí se quedó alojada hasta la fecha, irremediablemente sin poder salir. Así como Ojalá o la Masa, Quien Fuera es una canción emblema, de las que surgen y resurgen y son cantadas a pecho abierto siempre que hay oportunidad. Quien Fuera fue publicada en 1992 como parte del álbum Silvio, el primero de una trilogía que incluye Rodríguez y Domínguez. Esta canción es una introspección poética en la que Silvio expresa su anhelo de ser como aquellos artistas y personajes que admira, para poder encontrar las palabras y melodías adecuadas que le permitan conectar con el corazón de su amada. En sus versos menciona a figuras como Ali Baba, Sinbad, Jacques Cousteau, el Capitán Nemo, John Lennon, Paul McCartney, Sindo Garay, Violeta Parra y Chico Buarque, simbolizando su deseo de poseer la magia, el coraje y la creatividad de estos íconos para conquistar el amor. El estribillo, con su repetición de corazón, refleja un alma en búsqueda de conexión, enfrentando muros emocionales y dudas de amor. Esta vulnerabilidad y honestidad emocional han resonado profundamente con los seguidores de Silvio, convirtiendo a Quien Fuera en una de sus canciones más queridas. Quien Fuera es más que una canción de amor, es una reflexión sobre la búsqueda de identidad, la admiración por los grandes artistas y el deseo de trascender a través de la música. ya cuando se destaca la nueva trova cubana, ya como un movimiento, empiezan a dar, a hacer conciertos, giras, festivales en toda la isla. Primero ellos trabajan con el público cubano, después ya hacen giras internacionales, ¿no? Silvio, en sus visitas a México, que a veces, sin que nadie lo supiera, llegaba y pasaba algunas temporadas estudiando, visitando zonas arqueológicas y tal. Aquí hizo algunas de las canciones importantes de su repertorio, como Rabo de Nube, como El Unicornio o como Mariposas. México es un país, por supuesto, muy importante en lo que Martí llamó Nuestra América. Es importante por su cultura ancestral, es importante por su tamaño, por su diversidad cultural, por el peso que ha tenido siempre esa presencia en lo que es la evolución de América y muy particularmente por los vínculos que tiene con Cuba. Hoy viene a ser como la cuarta vez que espero, desde que sé que no vendrás más nunca. He vuelto a ser aquel cantar del aguacero que hizo casi legal su abrazo en tu cintura, y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas. Yo ni respiro para que duermas y no te vayas. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa, una navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Thank you. así eras tú en aquellas tardes divertidas. Así eras tú de furibunda compañera. Eras como esos días en que eres la vida y todo lo que tocas se hace primavera. Ay, mariposa, tú eres el alma de los guerreros que aman y cantan, y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta. Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno. Qué maneras más curiosas. Hoy recuerdo mariposas que ayer solo fueron humo. Mariposas, mariposas que emergieron del oscuro. Bailarinas silenciosas. Tu tiempo es ahora una mariposa. Cita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Tu tiempo es ahora una mariposa. Navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. Mariposa, navecita blanca, delgada, nerviosa. Siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo. En Entre Cuerdas y Versos escuchamos Mariposas, compuesta en 1977. En una entrevista, Silvio explicó que esta canción es una expresión amorosa que incorpora un símbolo extraído de una cultura precolombina. En la cultura náhuatl, la mariposa representaba el alma de los guerreros caídos, reencarnada en la gracia de ese animal hermoso para elegir la vida de aquellos a quienes amaron. Para Silvio, que se considera un admirador de aquellas culturas, este símbolo tuvo un tremendo poder evocador en medio de una vivencia difícil, y por eso está presente en la canción. La canción fue grabada por primera vez en 1999 en el álbum homónimo Mariposas, en colaboración con el guitarrista Rey Guerra. Este disco destaca por su sonoridad íntima, con arreglos minimalistas que permiten que la poesía de Silvio brille con luz propia. Mariposas es una reflexión sobre la fugacidad del amor y la persistencia del recuerdo. A través de la metáfora de las mariposas, Silvio nos invita a contemplar cómo los momentos compartidos, aunque efímeros, dejan una huella imborrable en el alma. Esta metáfora ha sido celebrada recordada por muchos autores. Julio Cortázar escribió que las mariposas son lo más cerca del alma que ha creado la naturaleza, mientras que Octavio Paz, en El Mono Gramático, ve en ellas la síntesis de la transformación y el instante. Mariposa de obsidiana que arde sin consumirse. Esos ecos poéticos resuenan en los versos de Silvio, donde el recuerdo, el deseo y la ausencia se entrelazan como alas delicadas pero insistentes. Mariposas es también un puente entre culturas. La sensibilidad cubana de Silvio Rodríguez dialoga con los símbolos mesoamericanos y con su amor confeso por México, país que lo acogió desde los años 70 y donde su obra ha sido profundamente valorada. A ver, yo creo que Silvio es uno de los grandes pilares de la cultura cubana, de la música cubana y creo que del pensamiento artístico dentro de la cultura cubana. Es el trovador inmenso, es ese hombre de una extraordinaria sensibilidad humana que ha sabido plasmar a través de su obra, de su canción, de su poética, la historia, el pensamiento y el sentimiento de muchas generaciones de cubanos. San Antonio de los Baños es un lugar especial para la creación. Aquí hay un fermento creativo de importantes intelectuales, de importantes artistas de la plástica, del cine también. Bueno, la música llega a mi vida por vía familiar. Mi mamá cantaba todo el tiempo. Mi familia, sobre todo materna, era marcadamente musical. Espontáneas, no eran gente pobre, de escasos recursos, de trabajadores, donde eran años muy difíciles, los años 30, los años 40, una familia de tabaqueros. Luego, por muy pobre que era la gente, todo el mundo trataba de tener una, aunque fuera un radiecito, en las casas. Y nosotros también teníamos un radiecito y ahí se escuchaba música prácticamente todo el día. Cuando tenía 7 años, una señora que tenía un conservatorio en la cuadra donde yo vivía, ya vivíamos aquí en La Habana, un día visité su casa y toqué algunas notas en el piano, cosa puramente intuitiva, y quiso darme algunas clases y después lo dejé. Como a los 15 lo volví a tomar, ya después del triunfo de la revolución. Ahí me agarró el servicio militar obligatorio, 1964. Yo tenía 17 años y entré en el primer llamado. Y uno de mis compañeros, recluta igual que yo, dormía en la cama de al lado, tenía una guitarra. Se llamaba, espero que se llame todavía, Esteban Baños, y esa fue la primera guitarra con la que yo empecé a practicar. Ahí estuve tocando hasta que me desmovilicé a los 20. Cuando me desmovilicé, ya había participado en algunos eventos de aficionado en las Fuerzas Armadas. Ya había compuesto algunas canciones también. Esto es Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Entre cuerdas y versos. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Ey, tú! Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros.

cultura en medio del caos. Es una canción que celebra la capacidad del arte para transformar la libertad y para ofrecer consuelo en los momentos más oscuros. Y es así como llegamos a la parte final de Entre Cuerdas y Versos. Agradezco nuevamente a todos quienes se dieron un breve espacio para acompañarme en este viaje musical que hace homenaje al más grande exponente de la trova cubana, Silvio Rodríguez. No me queda más que despedirme e invitarlos a que el próximo sábado me acompañen a un capítulo más de Entre Cuerdas y Versos, a la misma hora y por la misma frecuencia de La Voladora Radio. Yo soy Fer Muñoz, que pasen excelente noche. Desde el corazón de Cuba llega a La Voladora Radio, Entre Cuerdas y Versos. Entre Cuerdas y Versos. Un espacio dedicado a la obra del máximo exponente de la trova contemporánea, Silvio Rodríguez. Acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 de la noche, Entre Cuerdas y Versos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.